Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Bienvenidos a un nuevo programa de la hornalla, siempre al máximo. Acá la gente saluda, hay un guiterío acá, hay gente por todos lados en el estudio. Gente que entra, gente que sale, gente que saluda, gente que viene y te abraza, gente que te dice cosas en el oído, te distrae. Pero yo estoy concentrado hoy porque tengo un programa, programón para mí, programón. Arrancamos con nota porque... soy así, soy rebelde y me gusta hacer las cosas a mi manera, ¿no? O sea, llevar el programa por donde a mí me gusta. Y quiero arrancar con nota, una nota especial el día de hoy con el grupo de feriantes del grupo Padre Cajiano, que van a estar haciendo una feria el 18 de octubre en la calle Andrés Barandi y La Prida. Los invito a ir porque la feria es para recaudar fondos para los chicos del Centro de Scouts, que bien lo va a mencionar ahora la entrevistada, para que puedan irse de viaje a fin de año, que hacen un viaje de egresados, un viaje de aventuras y de excursiones. Y tienen que pagarlo, y justamente la feria esta que hacen es para juntar fondos para poder irse a fin de año a su viaje tan preciado que tienen ganas irse todos los scouts. Así que cualquier persona que pueda ir, acercarse a Andrés Baranda y La Prida, justo en la esquina de Andrés Baranda y La Prida, un descampado de ahí, y están ahí los feriantes haciendo el 18 de octubre su feria a las 2 de la tarde. Así que pueden ir, se acercan, compran y ayudan a los del grupo Scout Padre Cajiano a poder cumplir su sueño de irse de viaje egresados a fin de año y disfrutar todos juntos esto que es tan lindo de viajar en compañía de tus amigos y los seres queridos que tenés siempre al lado tuyo, ¿no? Porque siempre está bueno eso, ¿no? Si viajo con alguien, me gusta viajar con alguien que me gusta viajar. Entonces no es que voy a viajar con alguien que realmente no me gusta. Y de repente perderme el viaje por falta de dinero también es muy incómodo, ¿no? Creo que eso también podemos ponerlo en eje de voto, ¿no? A veces cuántas cosas nos privamos de hacer por falta de dinero, ¿no? Ahora pongámonos a pensar una ayudita... un producto que puedes comprar barato, puedes hacerlo. ¿Eh? Bueno, tenemos a Yamila. Yamila, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? Todo bien. Estaba contándoles que, bueno, bien, si vos puedes profundizar más, la feria esta del 18 de octubre que se va a hacer en Andrés Barandi y La Prida, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ahí en el campito. A las 2 de la tarde, ¿no? Sí, a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche vamos a estar. Sí, contaba que es para juntar fondos para los scouts, para que puedan irse de viaje a fin de año. Claro, este año tenemos programado el campamento de verano o campamento anual. Nos vamos a San Luis, Qué a un lindo. lugar súper, súper lindo con un montón de actividades que, bueno, ya se están preparando para los chicos. Así que, claro, la idea de la feria es juntar fondos para que ninguno se quede sin viajar por cuestiones de dinero. Sí, por supuesto. Aparte, lo que estaba comentando recién, ¿no? Antes de empezar la nota, cuántas veces nos privamos de algo, ¿no? Por falta de dinero y la verdad que una ayudita, capaz que un mínimo de ayuda, un mínimo de contribución y disfrutar una tarde al aire libre en una feria que es algo lindo, que para recorrer puestos y capaz que encontrás cosas hasta que te encantan y las conseguís baratas y con un mínimo de contribución puedes ayudar a un grupo de scouts o una familia capaz que no puede costearlo, ¿no? Claro, aprovechando también la previa del Día de la Madre, ¿no? Que es el 19, así que nada, pueden ir a buscar ahí sus regalitos y demás, va a haber un montón de puestos con ropa, accesorios, de todo. Sí, seguro. Yo seguramente me sume, ¿eh? Seguramente me sume. Me pasa que tengo el cumpleaños de mi hija, de mi sobrino ese día. Tengo que ver qué se da por delante, si festejan, si no festejan, porque Claro. no puedo ponerme a decir ahora festejan, ¿no? Porque faltan unos días, ¿no? Claro, sí. Pero el 18 de octubre cumpleaños de mi sobrino y bueno, justo que a la misma fecha, ¿no? O sea, maldita coincidencia, ¿no? Viste, pero bueno. Pero si no llegas a festejar mi sobrino de cumpleaños, o si me entero una semana antes, me anoto para la feria, porque obviamente me encantaría participar. Y Súper bienvenido siempre. por supuesto, como siempre digo, ofrezco mi show musical, para que más gente se acerque, ¿no? Digo, ¿no? Porque, bueno, tengo mi banda, tengo mi proyecto musical llamado Bluesmaker, que hago tributo a Memphis la Bluesera. Y bueno, quizás más Y gente se que la vez acerque. anterior nos quedó pendiente en la Nos, feria. exactamente, Me nos quedó pen, acuerdo, sí. exactamente, nos quedó pendiente la vez anterior, por eso. Sí, sí, Ahora sí. estoy con banda, así que bueno, quizás Oh, buenísimo. les puedo decir a los chicos de la banda si se quieren sumar. O si no, bueno, voy solo con pista. Pero bueno, la idea sería ir con la banda. Si se puede ir con la banda, vamos con la banda y Estaría hacemos un poco de excelente, ruido. estaría excelente. Hacemos un poco de Sí, estaría ruido, excelente. un poco de ruido lindo, ¿no? Porque yo no digo ruido. El ruido es molesto. Yo siempre digo, no, el ruido es molesto. Un poco de melodía, un poco de armonía. Tal cual, para pasar bien la tarde. Tal cual, tal cual. Eso es lo lindo, ¿no? O sea, tal cual, vos lo dijiste, pasar bien la tarde. O sea, ¿qué te puede privar un 18 de octubre pasar una buena tarde con gente de bien, ¿no? Gente de bien, gente que hace cosas de bien. Y aparte, encontrar capaz productos que te llamen la atención. Y mira, la verdad, yo la vez pasada fui y no me compré todo porque no tenía plata, pero tenía ganas de comprarme de todo lo que había Es que es viendo en muy cada puesto. variado. Sí, aparte muy variado y aparte los precios son súper accesibles. Súper, sí. Sí, ni hablar. Aparte nada, o sea, es darle la posibilidad y bueno, también mencionar que está abierta la convocatoria para todos los emprendedores que se quieran sumar. Sí, por supuesto. Y bueno, nada, que estamos haciendo un montón de cosas para poder ir a, para poder, para que, mejor dicho, vayan todos los niños al campamento. Así que anterior a la fecha vamos a hacer un bingo el 5 de octubre, Ah, mira qué el lindo. domingo 5 a partir de las 2 de la tarde. Estamos terminando de definir el lugar, pero bueno, sí sabemos que va a ser el domingo 5. Así que nada, y el 4 nos vamos de servicio a la caminata a Luján Ah, también. qué lindo, mira qué lindo. Ahí, bueno, Sí. quizás gente que no los conozca se pueden acercar a la caminata Luján, se pueden ac acercar a la caminata Luján, si son creyentes, Claro. ¿no? Y conocer a los del grupo del Padre Cajiano, que quizás van con su bandera, van con su insignia, Sí, y todos con el uniforme, por claro. eso te digo, van con su bandera, con su insignia. Y es un momento para conocerse, ¿no? De repente, o bien en el bingo, sí. De repente en el bingo, el 5 de octubre, los querés conocer antes del 18 porque decís, no sé quiénes son estos tipos, viste, de repente te agarra, viste, la duda, viste, te agarra. Están súper invitados, sí, pero siempre a participar, a pasar por el grupo. Algunos días estamos tosados de 2 de la tarde a 6, o estamos en el campito, o estamos en... Tenemos nueva sede en la escuela 62, en... ay, se me fue la dirección ahora. Es la escuela Héroes de Malvinas. Ah, sí. Por Rodolfo López y Joaquín B. González, creo que es. Rodolfo y Joaquín B. González, sí. Sí, sí, sí. Estamos haciendo actividad ahí también, así que... Nada, si tienen dudas, pueden ir, charlar ahí, pasar a conocer el grupo, la gente, nada. Tal cual, de repente, si no los conocen, los quieren conocer, o bien si se quieren anotar en los scouts, de repente, a ver quién, está abierta la convocatoria seguramente para que se anoten más y más personas a los scouts, o sea, esto no es solo una travesía de feria, ¿no? Y invitarte a una feria el domingo, invitarte a la caminata de Luján, ¿no? O sea, podés ser scout si querés. Que es lindísimo ser scout, porque estás ayudando al prójimo, es hermoso. Ayudás al prójimo, ayudás a la sociedad, ayudás a la comunidad. O sea, qué más lindo que ser voluntario. Yo, mira, toda mi vida fui voluntario. Toda mi vida me dediqué a ser voluntario en proyectos y en eventos. Y lo que lo que disfruto, el hecho de ser voluntario. Porque voluntario es voluntario, ¿no? No cobras nada, no cobras un mango, sos voluntario. Así mismo. Sos voluntario, no cobras un mango. Y eso es gratificante porque no es que estoy haciendo un trabajo para cobrar, sino estoy haciendo un trabajo para ayudar, para estar para el prójimo, para ser parte de una comunidad, viendo la sonrisa del otro y viendo el agradecimiento cuando terminás la actividad, que te vienen a agradecer y te dicen gracias por lo que hiciste el día de hoy. Y eso es más gratificante que un pago de dinero en la mano. Siempre. Siempre. Es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, ahora el 4 que tenemos el servicio de Luján. Ver la gente que con tanta fe va caminando y uno por ahí, o sea, le acerca un vaso de agua, una fruta, o sea, cualquier cosa que haya. Cómo es agradecida la gente, y la verdad es que son experiencias que yo recomiendo que no se las pierdan, que tengan posibilidad de vivirlas, es muy bueno, es muy bueno. Tal cual, aparte no olvidemos que los scouts son gente que ayuda, que va a dar una mano siempre, ¿no? Siempre que pueda estar ahí y siempre que se dé la situación, siempre que se dé la situación de una necesidad de un prójimo, está la mano estirada, no digo el brazo extendido del scout que te ayuda a levantarte del piso si te caíste, si no das más, si estás con poca fuerza para seguir caminando, te van a dar contención ellos, porque son así, son siempre, son es verdad, son eso gente, es muy bien, muy son cierto. Gente buena, son gente buena. Eso es cierto, o sea, la verdad es que tratamos de estar siempre listos, ¿no? Como sí, es sí, nuestro sí. Lema, y o sea, de ayudar en lo que se necesite y en medida que nosotros podamos también de acompañar, o sea, también a veces a la misma gente del grupo, a las familias, a los adultos que formamos parte. La verdad es que es una tarea que es muy gratificante, o sea, el formar parte, y es muy bueno. Sí, aparte, bueno, no olvidemos, ¿no? Si querés conocer todo esto que estamos contándote, que es el ayudar, el acompasar, el involucrarse, el empatizar con el otro, el compañerismo, el involucramiento... Y no te olvides que el 18 de octubre tenés una feria en Andrés Bajarán de la Prida y conocé más de esa gente. Porque así como te digo yo, y te estoy comentando yo, y estoy agrandando este grupo de scouts que lo conozco. Lo tuve la oportunidad de conocerlo en una feria anterior y la verdad que me llevé amistades, me llevé de la feria anterior porque me hice amigos de muchos feriantes que no conocía y los conocí por primera vez en la feria de los scouts. Conocí a los chicos de los scouts también que me pasaron por mi puesto a venderme. En aquel momento me vendieron unas empanadas, creo, y unas donas. Y les compré. Y la verdad que la morosidad con la que vendían me llevó a comprarles. Porque son gente que te vende con la palabra. Y no es que te venden por querer juntar dinero y vender por el provecho de vender, sino que venden por el hecho que quieren juntar plata para irse de viaje egresados. Así que pensemos en ese lado. Pensemos en ese lado, ¿no? Pensemos en el lado de ayudar al prójimo. ¿Cuántas veces nos quedamos rengos y pedimos ayuda y nadie nos ayuda, ¿no? Es cierto. O sea, pueden también visitar, si quieren conocer más sobre nuestras actividades, el Instagram del grupo, que es @padrejd.castiano, con doble G. Sí. Así que ahí nos pueden encontrar y bueno, hay siempre fotos, videos de las cosas que vamos haciendo, de las actividades, de todo. Repetime en Instagram, que así la gente seguro que va a notar y va a empezar a chusmear. @padrejd.castiano con doble G. Perfecto. Me dijiste @padrejd. JD. Cajiano. Punto Cajiano. Punto Cajiano. O sea, sería @padrejd.cajiano con doble G. Sí. Exactamente, sí. Perfecto. Así la gente empieza a chusmear. Y si de repente ve que, mirá qué lindo grupo este, qué buena onda que tiene esta gente. Y te gustó la onda que tiene esta gente, no tenés que hacer nada más que el 18 de octubre, si el tiempo nos acompaña y el clima nos acompaña, aclaremos eso, ¿no? También, ¿no? Porque hay que aclararlo, Yamila. Si el clima nos acompaña, sí. Si el clima nos acompaña, el 18 de octubre no tenés otra cita más y no tenés otra actividad más que hacer que acercarte. Andemos a la Priga. A las 2 de la tarde, ahí vamos a estar. A estar en familia y rodeado de gente bonita, que es el grupo de scouts del Parque Cajiano, que te va a recibir con los brazos abiertos y vas a ver vas a ver de todo en la feria esa, de todo. Hasta va a haber shows musicales, mira, porque seguramente que vaya yo a cantar. Así que imagínate, y seguramente que se van a agrandar los shows musicales, porque la otra vez hubo 3 shows musicales que no se pudieron dar a cabo, pero ¿quién te dice que esta feria del 18 de octubre tenga varios shows musicales? Inclusive tenés comida, porque venden comida en el lugar, así que si quieres ir a almorzar ahí, puedes ir a almorzar ahí y de paso a buscar cosas para el mate también. Exactamente, tenés cosas para el mate, sí, hay bizcochitos, pastas flora, ¿no? Alfajores de maicena. De todo. ¿Qué más había? De todo había, donas. Hay, siempre se prepara de todo. Por la eso. Verdad es que las manos de los padres del grupo de cocina de ahí son increíbles, todos cocinan súper bien. Así que, nada, siempre hay de todo y rico. Por eso, rico y barato. Eso mismo. Rico y sobre barato. Todo. Rico y barato, y encima no tenés que pensar en la plata. Como siempre te digo, no tenés que pensar en rico y barato y la plata. Es el ir a ayudar. Es el ir a ayudar, exactamente. Es el ir a ayudar al prójimo, tal cual, vos lo dijiste. Es el ir a ayudar al prójimo, claro, y ver que tu contribución de plata que vas a poner es para un bien común. No te vas a pensar. Tal cual. No vas a pensar después de que compraste, gasté esto, ¿para qué lo gasté? No, yo. No, ponete a pensar que es para un bien común y vas a ayudar a una familia que capaz no tiene plata para pagar el viaje de su hijo de campamento de verano. Entonces, claro, además aprovechan, van, buscan los regalitos del Día de la Madre también. Exactamente, sí, que va a haber de todo. Entonces, va a haber de todo. Golazo. De todo va a haber encima. De todo. Habían unas cosas divinas que yo me quedé con ganas de comprar. que calculo que si todo se da bien y si no tengo el cumpleaños de mi sobrino, el 18 de octubre voy a estar ahí y creo que me vengo con 10, 15 bolsas en la mano porque todo lo que me gustaba... Está muy bien, hay que aprovechar todo. Todo lo que me gustaba de ahí era todo útil. Así que yo dije, mira, la verdad, le pregunté precios a un montón de personas, todo baratísimo. Entonces yo dije, ¿por qué no me llevo todo esto? Digo yo, ¿viste? Igual me terminé comprando... No, es que la verdad hay emprendedores que son, o sea, tienen cosas hermosas, como bien mencionaste, súper accesibles. Entonces la idea es eso, o sea, darle la oportunidad a la gente de que pueda vender y a la vez, o sea, de recaudar fondos también para el grupo. Así que es un bien para todos. Tal cual. Aparte, igual, me terminé comprando una campera que me encantó. Estoy súper agradecido al feriante, súper agradecido al feriante que me vendió la campera, porque de hecho charlamos un montón porque estaba justo a unos pasos míos de mi puesto. Y cuando yo vi un momento para poder charlar, porque vi que no venía gente, me acerqué y voy a salir con ellos. Y la verdad que la amorosidad con la que me trataron también es eso, ¿no? Contate con gente que te trata... Son gente hermosa, la verdad. Gente que te trata bien, con buen humor, nunca te van a decir un insulto, nunca te van a faltar respeto, porque son gente que quieren que vos te sientas bien y la pases bien. Tal cual, es verdad. Eso es lo que tratamos de fomentar en el grupo, o sea, el buen trato, las buenas costumbres, los valores... Entonces, eso mismo se ve del parte del comité de padres, que es el que mayormente, o sea, está en la feria, sí. Los educadores, mismo los chicos la verdad es que son súper respetuosos, amorosos todos. Súper, súper. Así que tenemos un grupo maravilloso. Son súper respetuosos los chicos. Yo la verdad que con los que charlé, con los que tuve la oportunidad de charlar de los chicos, la verdad que me llevé una imagen estupenda, un grupo unido de familia que realmente sí. Digno de aclarar, ¿no? Digno de aclarar, que la verdad que es lindo encontrarse con gente que hace el bien y encima te trata bien y encima no busca provecho, sino que busca que te sientas bien, que la pases bien en el lugar. Tal cual. Quiero, si me permitís mencionar sí. Una cosita. Sí. Ya que este 4 nos vamos, el sábado 4 nos vamos de servicio a Luján, estamos juntando donaciones para, bueno, llevar a cabo el servicio, sí. Que bueno, son galletitas, calditos, sobres de jugo, agua mineral, mate cocido, té, esas cosas sí. Que llevamos, así que nada, puedo, no sé, dejarte cualquier cosa mi número sí, sí. Y nosotros nos encargamos de pasar a retirarlo por donde sea, así que en eso no hay problema. Sí, sí. Mi número es 11-40-51-9147. Perfecto, sí, sí, por supuesto que sí. Hay que ayudar ahí al grupo del Parque Ajeano. Bueno, recordame la fecha de la feria y nos vamos despidiendo, así ya seguimos el programa. Buenísimo. Bueno, la feria va a ser el sábado 18 de octubre en Andrés Barende y La Prida, la sede del Campito. Sí. Entran por donde está la tranquera grande a partir de las 14 horas hasta las 20, nos extendemos un poquito más. Así que nada, pueden aprovechar, ir a buscar sus regalitos para el Día de la Madre. Pasar una linda tarde, reposera, mate, seguramente vaya a algunos shows musicales. Nada, así que los esperamos a todos. Dale, perfecto. Perfecto, muy gracias, Yami. A vos, Nacho, nos vemos. Nos saludos. Vemos, dale, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, pasaba Yamila del grupo de scouts Padre Cajiano. Repito, en Instagram, @padrejd.cajiano con doble G. Entren, miren, chusmen. Si les gusta lo que hace el grupo del Padre Cajiano, ya saben. La feria es el día 18 de octubre. De sábado 18 de octubre en la calle Andrés Barán de La Prida, se entran por la tranquera en el campito Andrés Barán de La Prida, 18 de octubre, 2 de la tarde, tenés fecha, tenés cita en donde te dije, en Andrés Barán de La Prida,

Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. ¿Querés darle un estilo a tu vida? ¿Elegancia? ¿Cambiar el look que buscas hace tiempo? En peluquería y barbería, navajas y tijeras. Eso es posible. En Lavalle 471, entre 9 de julio y 25 de mayo, de martes a sábados, de 10 a 20 horas, un espacio con food bar y la mejor atención jamás brindada. Haz el cambio que buscas para vos. Reserva turno al 11 23 75 82 22 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur en peluquería y barbería, navajas y tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno, navajas y tijeras. Tu lugar en Bernal Oeste. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. ¿Querés lo mejor para tu hogar? En la esquina del Sol, kiosco ubicado en un Restarazu 2299, esquina Yola, encontrás desde el mejor, desde la mejor atención de los dueños hasta lo que necesitas. Artículos de librería para el cole, golosinas varias, bebidas, fotocopias, cigarrillos y lo mejor, unos super panchos increíbles. Próximamente, café y medialunas para que desayunes con estilo. Ya sabés, la esquina del Sol, que abrió sus puertas en un Restarazu 2299, esquina Yola, Quilmes Oeste, tu kiosco, tu lugar para descansar y tomarte un impas en tu rutina diaria. ¿Tenés ganas de probar algo rico, único e inigualable? En Chocolates La Mau encontrás el verdadero sabor a ese chocolate que buscás hace tiempo. Chocolates La Mau, desde Zona Sur hasta donde gustes. Chocolates La Mau, tu chocolate de lujo en tu mesa. Chocolate La Mau hace ese momento dulce de tu mesa el momento dulce. Chocolate La Mau, tu chocolate en tu hogar. Instagram, @ Chocolate La Mau. Arrancamos el programa gracias a los sponsors, gracias a todos los sponsors que están haciendo vivo a este programa. Vivo, lo están haciendo vivo, lo están nutriendo a este programa. Gracias a todos los sponsors que son parte de esta audiencia exclusiva de La Hornalla Siempre al Máximo. Arrancamos el programa el día de hoy. Como siempre te digo, nos podés seguir por www.fmradiobox.com. Por streaming nos podés ver por YouTube, por Radio Box 1029 y por Mira la Box también, por Twitch y por la aplicación de el celular nos podés ver por Radio Box 10.9. Si querés bajarte la aplicación, hacelo ahora porque tenés todo el programa en vivo. Acá me ves a mí en persona por la pantallita de tu celu y disfrutás este programa que es hermoso. Arrancamos el día de hoy, como te dije, puedes mandar mensajitos al 1164 00 7047, 1164 00 7047, contándome lo que estás haciendo ahora. Quizás estás cocinando, contame que estás cocinando. Quizás me gusta el menú y me acerco a tu casa. Mentira. Pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Y les quiero contar una novedad. El locutor que está acá presente, que están viendo por el YouTube, por el streaming, así como lo ven con el pelo morocho el día de hoy, el próximo jueves atentis, atentis al cambio de look del locutor, atentis, atentis, porque en la peluquería que está debajo de esta radio hermosa, debajo de esta radio hermosa, el muchacho que está conduciendo en este momento el programa La Raza Siempre al Máximo se va a cambiar el look totalmente, se va a hacer reflejos, reflejos, gris ceniza y un corte de pelo que marca tendencia, digamos, lo con estilo y elegancia. El conductor se va a cambiar el look, se va a hacer los reflejos gris ceniza, un corte de pelo que va a marcar tendencia. Y el próximo jueves espero mensajitos de ustedes, queridos oyentes, sobre qué les parece mi look cambiado. Así que van a esperar una semanita, van a ver acá. Igualmente les quiero comentar que mañana mismo, si quieren ver el cambio de look, pueden hacerlo mañana en el programa Rompiendo el Molde, de 12 a 14 horas. Escúchenos también de 12 a 14 horas, viernes, Rompiendo el Molde. Mañana van a ver con un look nuevo. Hoy me ven con el pelo morocho, acá los veo, miren, me saco los auriculares para que vean. Miren, el pelo morocho, van a ver el cambio de look, se van a sorprender, se van a quedar atónitos y sin palabras. Arrancamos el programa del día de hoy, basta de cháchara, basta de perder el tiempo con cosas que no son del programa. Arrancamos el día de hoy y vamos a ir con las efemérides del día 25 de septiembre. A pesar de ser el 25 de septiembre, quiero mencionar dos eventos importantes del 21 de septiembre, el Día de la Primavera y el Día Mundial del Alzheimer. Esta fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y Alzheimer Disease International, ADI, en 1994, para generar conciencia sobre la enfermedad de Alzheimer, la demencia más común y sus implicaciones. Se busca informar a la población sobre la enfermedad, sus síntomas y cómo afecta a quienes la padecen y a sus familias. Hoy, 25 de septiembre, es el Día Mundial del Farmacéutico, entre otros. Se trata de una fecha establecida por la Federación Internacional Farmacéutica, FIP, que trabaja por el desarrollo de este sector fundamental para la salud de todos los países. La efeméride para saludar a los profesionales de esta ciencia fue elegida a través de un consejo llevado a cabo en 2009 en la ciudad turca de Estambul, en honor a la fundación del FIP. Un día como hoy, pero de 1912, esta organización no gubernamental fue fundada en Países Bajos y engloba asociaciones farmacéuticas de todo el mundo. Esta entidad colabora de cerca con la Organización Mundial de la Salud, OMS, y vela por los derechos de los trabajadores que hoy celebran su día. También, un día como hoy, en 1926, el estadounidense Henry Ford anunció la implementación de la semana laboral de 5 días por semana, 8 horas diarias y 40 horas de trabajo semanales, sumado a la promesa de un salario digno, con la intención de reclutar una mayor cantidad de trabajadores para su empresa Ford Motor Company. También un día como hoy, en 1995, se emite el último capítulo de Chespirito, la serie de Roberto Gómez Bolaños. ¿Quién no vio El Chavo del Ocho, no? Pregunta para los oyentes, ¿no? ¿Qué recuerdos le traen y cuándo fue la primera vez que vieron El Chavo del Ocho? Ahí pregunta a los oyentes. ¿Cuándo fue su primer capítulo del Chavo del Ocho? Cuéntenos al 1164-00-747 qué recuerdos le trae El Chavo del Ocho. ¿Cuándo fue la primera vez que lo vieron? Y si lo siguen viendo, porque actualmente creo que es una serie televisiva que a más de uno lo capta en la pantalla y lo hace recordar viejas épocas de encuentros con primos, primas, sobrinos, nietos. Y a los nietos mismos hoy en día los hace ver

Volvemos al aire. Quiero agradecer un saludo que me mandaron por acá. Gracias, Aida, por estar escuchando siempre este programa, La Honra Siempre al Máximo. Gracias por estar presente del otro lado, Aida. Y también un saludo que mandarle, que me dejaron un mensaje acá. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Gracias por todos los jueves de excelente programación. Si es posible, Nacho querido, podrías pasar Gracias a la Vida o Todo Cambia, de la gran Mercedes Sosa. Hace mucho no se escucha esta hermosa voz. La radio, como siempre, la mejor de todas. Abrazo, Adrián y Fede de Temperley. Adrián y Fede de Temperley, gran abrazo para ustedes, siempre presentes en esta programación de La Hornalla, Siempre al Máximo. Abrazo grande para Aida y para Fede y Adrián de Temperley. Por supuesto que le vamos a pasar el programa, el tema, por supuesto. A mí me encanta mucho Todo Cambia, así como si con Todo Cambia Mercedes Sosa en el próximo, en la próxima pausa musical. Y bueno, y seguimos con el programa. Puedes mandar mensajito al 11-64-00-70-47, así como hicieron Aida y Adrián y Fede de Temperley. Puedes mandar mensajito, como te dije, al 11-64-00-70-47. Ya pasó una horita de programa y nos queda mucho por hablar. Así como te decía recién, vamos a estar hablando de un puente de solidaridad. Hoy quiero arrancar hablando de la solidaridad. En estos tiempos, a veces caóticos, es hermoso ver cómo la gente se une para ayudar a quienes más lo necesitan. La solidaridad no solo es donar dinero o ropa, es también ofrecer una mano, una palabra de aliento, un oído que escucha. Es entender que somos parte de una comunidad y que el bienestar de uno está ligado al de todos. Pensemos en los merenderos, en las campañas de donación de sangre o en ese vecino que ayuda a la persona mayor a hacer las compras. Estos son actos de amor que transforman el mundo. La palabra solidaridad se refiere a la colaboración y el apoyo entre personas, especialmente en momentos de necesidad o en situaciones difíciles. Es un valor que implica la adhesión y el compromiso con la causa o el interés de otros. En esencia, ser solidario significa ayudar sin esperar nada a cambio. Es un acto de altruismo en el que se brinda apoyo por el simple deseo de hacer el bien. Empatizar con el otro implica ponerse en el lugar de la persona que sufre o necesita ayuda, entendiendo su situación y actuando en consecuencia. Unir fuerzas. La solidaridad a menudo se manifiesta en acciones colectivas donde un grupo de personas se une para lograr un objetivo común, como en el caso de las organizaciones humanitarias, los equipos de rescate o las redes de vecinos. Asumir un compromiso no es solo una ayuda puntual, sino una actitud de apoyo constante hacia los demás, buscando el bienestar colectivo. En resumen, la solidaridad es una de las virtudes humanas más importantes, ya que nos recuerda que no estamos solos y que el bienestar de uno está ligado al de todos. Es el motor que impulsa la ayuda, la protección y el respeto entre las personas. Ejemplos de solidaridad: bancos de alimentos. Los bancos de alimentos son organizaciones sin fines de lucro que rescatan alimentos que de otro modo serían descartados por empresas, supermercados y productores. Luego lo distribuyen a través de una red de organizaciones sociales como comedores, hogares de niños y centros comunitarios. Este modelo no solo combate el hambre, sino que también reduce el desperdicio de comida. Donación de sangre y órganos. La donación de sangre y órganos es uno de los actos de solidaridad más directos y vitales. Una sola donación de sangre puede salvar hasta 3 vidas. Y la donación de órganos puede transformar por completo la vida de personas que sufren enfermedades terminales, dándoles una segunda oportunidad. Voluntariado en desastres naturales. Vamos a hacer una pausa, porque quiero leerte todo esto que sigue, porque lo que sigue es muy importante y no quiero que te despertes con tanta información. Quiero que prestes atención, porque

vamos a pasarle los dos temas a ustedes dos, porque son oyentes fieles del programa. Así que bueno, como hicieron Adrián y Fede de Temperley, Ingrid de Temperley y Valeria de Temperley y Aida, que está escuchando también, pueden mandar mensajes al 11 64 00 7047, también pidiendo temas o bien contándonos qué están haciendo. Pero bueno, así como hicieron ellos, pueden mandar mensajes, como digo, al 11 64 00 7047, pidiendo temas o bien contándonos qué hacen. Continuamos con el programa de hoy. Les quería contar sobre la solidaridad y seguimos con ejemplos de solidaridad. Voluntariado en desastres naturales. Cuando ocurren terremotos, inundaciones o incendios, la respuesta de la sociedad civil es inmediata. Miles de voluntarios se movilizan para ayudar en las tareas de rescate, montar centros de acopio, preparar comidas y ofrecer refugio a los damnificados. Estos actos de solidaridad demuestran la capacidad humana de unirse en momentos de crisis. Proyectos de micropréstamos. Estos proyectos solidarios permiten que personas con bajos recursos accedan a pequeños préstamos para iniciar o expandir un negocio. Plataformas como Kiva conectan a prestamistas de todo el mundo con emprendedores en países en desarrollo. Este tipo de ayuda no es un regalo, sino una inversión en el futuro de las personas, permitiéndoles ser autosuficientes. Asociaciones de vecinos. A un nivel más local, las asociaciones de vecinos se organizan para cuidar a los adultos mayores, limpiar plazas o juntar fondos para una causa común. Este tipo de solidaridad fortalece el tejido social y crea un sentido de comunidad. Un ejemplo claro son las redes de apoyo que se formaron durante la pandemia, donde vecinos ayudaban a hacer las compras a personas que no podían salir de sus casas. Estos ejemplos muestran que la solidaridad no tiene límites y se manifiesta en acciones grandes y pequeñas, desde la ayuda a nivel global hasta el apoyo en nuestra propia cuadra. El programa de Buenas Noches Familia de Guido Casca es un claro ejemplo de solidaridad. Este programa, como otros formatos de Guido, funciona como un puente entre la gente que necesita ayuda y una audiencia que se conmueve con sus historias. Los participantes no solo compiten por un premio, sino que lo hacen para cumplir sueños o superar grandes obstáculos, como conseguir dinero para un tratamiento médico, comprar una casa o ayudar a sus familiares. La verdadera solidaridad se manifiesta cuando el programa no solo muestra esas historias, sino que también genera una respuesta en el público. La gente conmovida por la situación de los participantes se une para donar dinero o brindar apoyo de otras formas. De esta manera, un programa de entretenimiento se transforma en una plataforma de ayuda real, demostrando el poder de la empatía y la unión para cambiar la vida de las personas. Es un ejemplo de cómo la televisión puede ir más allá de la pantalla y generar un impacto positivo y concreto. Bueno, vamos a cambiar de tema. Llegó la primavera y con ello, ¿qué comemos? ¿Seguimos con guisos o cambiamos? Pregunta, ¿no? ¿Seguimos con guisos o cambiamos? Llegó la primavera, ¿qué comemos? ¿Seguimos con guisos o cambiamos? Sabores de primavera. Pero esto te lo voy a contar después de una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar Carta de un León a Otro y Go Go Dolls Iris para Ingrid y Valeria. Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo

puedes mandar tu mensajito. Queda media hora de programa al 1164-00-7047 pidiendo un tema o contándonos qué estás haciendo, contándonos qué estás comiendo el día de hoy. Y hablando de comidas, justamente quería contarte esto. Llegó la primavera y con ello, ¿qué comemos? ¿Seguimos con los guisos o cambiamos? Sabores de primavera. Ya que estamos con tanto amor, ¿qué tal si lo llevamos a la cocina? Llegó la primavera y con ella las comidas más frescas y llenas de color. Dejamos atrás los guisos y caldos y le damos la bienvenida a las ensaladas con hojas verdes, tomate cherry, palta y semillas. Una delicia. También es el momento perfecto para disfrutar de un buen salpicón de ave o una tarta de verdura liviana. Y para el postre, nada mejor que una ensalada de frutas con frutillas, kiwi y cerezas, bien fresca y dulce. Por ejemplo, ensalada de quinoa con vegetales y aderezo de limón. Esta ensalada es nutritiva, colorida y fácil de preparar. Puedes servirla tibia o fría. Ingredientes: una taza de quinoa, dos tazas de agua o caldo de vegetales, un pepino, un pimiento rojo, 10 a 12 tomates cherry, media cebolla morada, hojas de menta fresca, 100 gramos de queso feta opcional, sal y pimienta al gusto. Para el aderezo, jugo de un limón, 3 cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de miel, sal y pimienta. Nuevo invento. Nuapen, el bolígrafo que digitaliza tus notas en tiempo real. El Nuapen parece un bolígrafo elegante y común, pero es mucho más que eso. Su verdadero poder radica en la tecnología que tiene incorporada para digitalizar lo que escribes o dibujas en cualquier papel en cualquier momento. ¿Cómo funciona? Este bolígrafo futurista cuenta con cámaras y sensores de movimiento integrados. A medida que escribes o dibujas, las cámaras capturan tus movimientos y los sensores registran la presión y la orientación. Esta información se procesa y se envía a una aplicación en tu teléfono o tableta a través de Bluetooth, donde se convierte en un archivo digital. Es como un escáner de bolsillo que funciona mientras usas el bolígrafo. ¿Qué lo hace especial? No necesitas papel especial. A diferencia de otros dispositivos que requieren cuadernos o pizarras magnéticas específicas, el Nuapen funciona en cualquier tipo de papel que tengas a mano. Captura en tiempo real. Tus notas se digitalizan al instante, lo que elimina la necesidad de escanear o tomar fotos de tus apuntes más tarde. Seguridad y privacidad. Los datos se encriptan de extremo a extremo, asegurando que tus notas permanezcan privadas. Es un gran ejemplo de cómo la tecnología puede fusionarse con objetos cotidianos para hacer nuestra vida más práctica, uniendo lo mejor del mundo analógico con las ventajas del mundo digital. Es perfecto para estudiantes, artistas o cualquier persona que prefiera tomar notas a mano, pero que también necesita tener una copia digital de respaldo. Novedades en pantalla y escenarios. Esto te lo voy a contar en el próximo bloque. Vamos a ir a una pausa musical con dos temitas excelentes, porque yo traje música para que bailes, para que escuches, para que cantes y para que muevas el esqueleto y mandes mensajitos al 1164-00-7047, así como hicieron Aida, Ariane y Fede de Templey, Ingrid de Templey y Valeria de Templey pidiendo temas. Vos podés ser también parte de esta radio pidiendo tu tema y quieres escuchar, tenemos medio horito de programa. Mandá mensajito al 1164-00-7047. Pedí tu tema, escuchás, bailás, cantás y sos parte de este programa que es La Hornalla, siempre al máximo. Pausa musical, volvemos en breve. FMRadioBox.com. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo cada vez que tengo de... La Hornalla. Está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire. Podés mandar mensajito. Nos quedan 15 minutos de programa al 1164-007047. Puedes pedir un tema para cerrar el programa. Mirá, así te lo pongo. Pedí un tema para cerrar el programa. Pedí el tema que quieras para cerrar el programa bien arriba. Un tema que nos mueva el esqueleto a todos los de la radio y a toda la gente que nos escucha. Pedí vos tu tema al 1164-007047. El tema que más te guste para cerrar este gran programa de día de hoy. Continuamos con la programación. Como te contaba, tenemos novedades en pantalla y escenarios. Y ahora, para todos los que amamos el cine y el teatro, les cuento las novedades de la semana. Desde Adentro, un drama argentino que te invita a la reflexión. El Retorno, un thriller psicológico que no te dejará moverte del asiento. Avatar, El Camino del Agua, reestreno. Para los que quieran volver a ver esta superproducción de James Cameron en la pantalla grande. Los Extraños, capítulo 2. Si te gusta el terror, esta es una de las opciones más esperadas. La Petite, una producción que te atrapará con su historia. Animales Peligrosos, una película que te mantendrá al filo del asiento. Nadie va a escuchar tu grito, una opción de terror para los amantes del género. Miss Carbón, otra producción nacional que llega a las salas. Dibujos Imaginarios, una película para los más chicos. Lágrimas de Fuego, para los que buscan un drama. Nessa 2, otra opción para los amantes de la animación. Amores Perros, un reestreno de un clásico del cine. Bajo las Banderas del Sol, Bajo las Banderas, El Sol, un documental que te hará reflexionar. Antes del Cuerpo, un drama argentino para los que buscan historias profundas. Además te cuento que en algunos cines también se están exhibiendo películas de festivales, como el Festival Internacional de Cine FIC UBA, con producciones como Fuck the Police y Patio de Chacales. Te recomiendo que revises la cartelera de tu cine más cercano para ver horarios y disponibilidad. Película que nos representa para los Oscar. Belén es una película argentina que ha generado una gran expectativa y debate. Aquí te doy los detalles más importantes sobre este film. Sinopsis. La película, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, está basada en una historia real. Narra el caso de una joven tucumana que acude a un hospital por un dolor abdominal y, tras ser atendida, se despierta en una cama de hospital esposada y es acusada de haberse practicado un aborto ilegal. El caso se torna un drama judicial en el que su abogada, Soledad Deza, interpretada por Fonzi, lucha por su inocencia en un sistema judicial conservador. La historia de Belén se basa en el libro Somos Belén, de la autora Ana Correa. En cuanto a teatros, la calle Corrientes está siempre llena de vida y con una cartelera muy variada. Aquí te dejo algunas de las obras más destacadas que puedes encontrar, incluyendo comedias, musicales y dramas. Rocky, protagonizada por Nico Vázquez, esta obra es una adaptación teatral del icónico film, la historia de Rocky Balboa, un boxeador de poca monta que tiene la oportunidad de pelear por el título mundial. Llega al escenario con una puesta en escena imponente, una historia de amor y sobre todo un mensaje de superación. Es un espectáculo que combina emoción, acción y acción en vivo. Teatro Lola Membrives. Las Hijas, una comedia emotiva y conmovedora que marca el debut de Adrián Suar como director teatral. El elenco estelar, con Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, da vida a tres hermanas que deben enfrentar el diagnóstico de Alzheimer de su madre. La obra explora de forma sensible y con humor las complejas relaciones familiares y los desafíos del paso del tiempo. Teatro Maipo. La Gaviota. Para quienes buscan un clásico del teatro, esta obra de Anton Chejov, con dirección de Rubén Schumacher, es una excelente opción. La pieza aborda las frustraciones, los amores no correspondidos y las ambiciones artísticas de un grupo de personajes en una casa de campo. Es una oportunidad para ver una producción de alta calidad que invita a la reflexión. Teatro San Martín. Pretty Woman. El musical basado en la famosa película de Hollywood llega a la calle Corrientes con un elenco de lujo, protagonizada por Florencia Peña y Juan Ingaramo. Esta comedia romántica cuenta la historia de una trabajadora sexual que se encuentra con un millonario y en el proceso ambos transforman sus vidas. Un espectáculo lleno de música, romance y grandes actuaciones. Teatro Astral. Toc Toc. Un verdadero clásico de la cartelera porteña que ha sido un éxito de público durante años. La obra sigue a un grupo de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, TOC, que se encuentran en la sala de espera de un médico. La situación se vuelve hilarante y caótica cuando el doctor no llega. Es una comedia con un ritmo imparable que te hará reír de principio a fin. Teatro Multitabariz. Te recomiendo revisar la cartelera de cada teatro para confirmar días y horarios, ya que pueden variar. Que disfrutes la función. Bueno, ha llegado el fin del programa. Nos despedimos agradeciéndole a cada oyente, que estuvo del otro lado, a cada persona que mandó mensaje: Adrián y Fede de Temperley, Ingrid de Temperley, Valeria de Temperley, Aida que mandó mensaje, y cada oyente que estuvo del otro lado también, porque a veces no hace falta que mandes mensaje, sino que estés ahí del otro lado escuchando, que seas parte de esta gran familia que es la Noche Siempre al Máximo, porque nosotros desde acá, desde Radio Box 102.9, ubicado en Quilmes Oeste, a metros de Cachaquí y a metros de Triunvirato, estamos haciendo un programa que es hecho para vos, con amor, con dedicación, con esfuerzo. Y como te dije, este mismo locutor, quien te habla, Nacho Gómez, mañana, si querés verlo, en Rompiendo el Molde, de 12 a 14 horas, vas a verlo con un look nuevo en su cabeza. Así que mirá. Nos despedimos con buena música. Nos vamos con la Mississippi. No, perdón, con Memphis la Blusera. Y bueno, dejamos este programa en manos de Damián Espadea, control. Y quien te despide es Nacho Gómez, de La Noche en el Máximo. Hasta el próximo jueves, de 11 a 13 horas. ¿Por dónde nos vamos a encontrar? Por acá, por Radio Box 102.9. Esta es tu onda. Hasta el próximo jueves. ¡Chau! Ya no importa. Tengo que dejarte hoy. No, no. No me toques, por favor. Este dolor.